Spoiler, todos vamos a morir. Mientras tanto, aprendamos a vivir viviendo. María Luisa es la terapeuta sistémica, tanatóloga y autora del libro ELA, una prueba de fe. Y hoy abordaremos un tema muy importante. Es verdad, lo único seguro que tenemos es de que todos vamos a morir. Pero el ser conscientes de esta verdad no es de miedo o tristeza, sino para que aprendamos a vivir viviendo. Quédense con nosotros. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas, a responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram. La pregunta del día de hoy para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital es: ¿consideras que estar conscientes de que vamos a morir no solo puede ayudar a disfrutar a plenitud la vida? Opción A, sí, totalmente. Ser conscientes de la muerte me motiva a valorar más cada momento. Opción B, no necesariamente. Pensar en la muerte puede generar ansiedad o tristeza e impedir el disfrute de la vida. Opción C, prefiero no pensar en la muerte. Antes de finalizar el programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir su experiencia, como dije, en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, además del chat que tenemos disponible en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco. Y cada mañana de viernes comenzamos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: moriremos algún día. Mientras haya vida, vívela a plenitud. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy es viernes de cápsula de bálsamo para el alma, que se las debemos del viernes pasado. El bálsamo para el alma es una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros del cielo, breves mensajes de amor, guía y consuelo canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera ángel y de seres de luz, con voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas, bálsamo para el alma, con el objetivo de armonizar tu energía, elevar tu frecuencia y reconectar con tu propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Deja que la luz te hable. Permite que el alma respire. Recibe el mensaje que hoy tu corazón necesita. Vamos entonces a reproducir la cápsula Bálsamo para el Alma, episodio 3. Adelante, por favor. Hola, buen día. Hoy en este nuevo episodio de Bálsamo para el Alma, hablaremos, o más bien, se titula No está pasando nada. La realidad no te bloquea y no te afecta. Solo es tu ilusión, tu mente, tu imaginación, la que hace que se compre la idea, que se crea, de que los bloqueos están afuera. Amigo, amiga, realmente observa hacia adentro y los bloqueos están dentro de ti. Con eso no te queremos decir detente, júzgate, sino más bien haz una pausa momentánea y observa verdaderamente quién produce estos bloqueos, quién libera estos pensamientos, estas escenas, esta fuerza. La respuesta es eres tú. Entonces, no lo estamos haciendo con la finalidad de que te culpes, de que te juzgues, sino simplemente lo que queremos es que te detengas y de ahora en adelante seas una persona más observadora, dejes de echar culpas hacia afuera y empieces a ver las cosas, la realidad como son. En esta nueva etapa de la vida, en estas nuevas energías o conjuntos de energía que se están moviendo, porque la Tierra en definitiva ya cambió o está cambiando para bien, no para mal, porque muchas personas a veces tratan de acomplejarte, de asustarte o de modificar esta etapa transitoria o este cambio tan transitorio, para asustarte o sacarte de tu centro o de tu equilibrio un poco. Pero finalmente lo que está pasando es para modificar nuestra realidad, la de toda la humanidad, para bien, para seguir ese trabajo que ya iniciamos en conciencia, o más bien, lo que habíamos aprendido en la teoría, ahora sí ponerlo en la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a poner verdaderamente en práctica las cosas, lo que sucede es que normalmente todo se va a empezar a mover. Que es como si agregaras un ingrediente a una receta, a una comida que estás haciendo, y empezaras a girar y a mezclar y a remover. ¿Qué va a pasar? Se va a transformar, se va a convertir en otro producto, en otra comida, en otro resultado, en otra cosa. Entonces, es normal que eso pase, que cuando tú realmente activas algo en ti o despiertas algo en ti, simplemente las cosas que giran alrededor de ti y también dentro de ti mismo se van a empezar a modificar. Para hablarles más claro, lo que queremos decir es que si ahora siento que se están moviendo cosas, pasando cosas, que les están afectando cosas, o que se están confundiendo o revolviendo mal las cosas, no se sientan culpables, no se sientan mal, más bien siéntanse con confianza, determinados. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que está pasando significa que sí se están modificando las cosas, y eso es un resultado bueno, determinante. Aquí lo único que hay que estar más alertas o más conscientes es que hay que empezar a pedir que precisamente todo lo que se esté moviendo dentro de nosotros y por consecuencia o resultado hacia afuera, porque vamos a afectar nuestra realidad o nuestro entorno, se mueva con la mejor proyección, con la mayor ligereza, en la mejor versión o realidad posible. Y algo que también queríamos mencionar es que ahorita hay mucha información accesible o disponible que la divinidad te está regalando, nos está regalando. Vamos a explicarlo de la manera más sencilla. Nosotros vivimos en una línea del tiempo, pero hay muchas líneas del tiempo que al mismo tiempo están cursando. Entonces, lo que entre comillas es una traba, un obstáculo o un problema, que no nos gusta decir la palabra problema porque inyectamos pesadez, que en esta línea del tiempo o del presente no hemos resuelto, en otra línea del tiempo ya se resolvió. Ahorita lo que hay es un cruce de información, o más bien, podemos disponer de lo que ya solucionamos en otra línea del tiempo con más facilidad. Ok, ¿cómo podemos hacerlo? No tenemos que hacer cosas extravagantes o rimbombantes. Simplemente es pedirle a la Virgen, quien es la principal encargada en esta era de sostener o trabajar mucho en la parte emocional, mental, o de ayudarnos o impulsarnos o empujarnos en cómo manejar mejor nuestras emociones y nuestra energía en esta nueva era, le pedimos a ella que traiga las soluciones disponibles de otras líneas del tiempo donde estos detalles ya se solucionaron en armonía. Lo estoy diciendo con esas palabras. Realmente tú lo puedes decir a tu manera. El objetivo es que se traiga la energía disponible o lo que ya se solucionó en otras líneas del tiempo a este presente, a esta realidad, en armonía. Siempre en armonía y facilidad. ¿Para qué? Para que aprendamos de una manera precisamente más tranquila, más bonita, más ligera, y que lo entendamos lo más rápido y lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de volver a la pesadilla. Muchísimas gracias a tu mensajera y fiscal y de ser de la. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias, Francisco. En las cápsulas para el alma se nos invita a recibir esos mensajes divinos. Y en esta cápsula, Francisco, hay una invitación clara hacia prepararnos para este momento de transición de la humanidad, el momento de esta transición que el mundo está viviendo. ¿Cómo prepararnos para este momento de transición? Bueno, pues una de las maneras es centrarnos en lo que hay en nuestro corazón para poderlo pacificar. Pacificar nuestro corazón es el primer paso para ir hacia la paz en la que todos queremos vivir. ¿Cómo pacificar nuestro corazón? Pues hacernos cargo de sanar los resentimientos que tengamos con las diferentes personas con las que nos hemos relacionado. Fomentar también hábitos de vida más sanos nos va a ayudar a prepararnos para esta transición que la humanidad está viviendo. Es importante recordar que a veces el ser humano cae en desorden en su vida y este es un momento perfecto para reordenarnos, para reequilibrarnos. Esa es la invitación a la que nos exhorta Carla Reyes Cantú y los seres divinos a través de esta cápsula Bálsamo para el Alma, Francisco. Mari, de verdad, muy, muy enriquecedor. Los invitamos a que disfruten cada uno de los episodios en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos subiendo contenido como Bálsamo para el Alma o cuando estemos transmitiendo en vivo. Así que estamos como @FEM, F-E-M, así, FEM International TV, FEM International TV, todo junto y en minúscula. E incluso nos pueden etiquetar en sus videos para nosotros compartirlo. Así que vamos a invitarlos una vez más a que se suscriban y sean parte activa también de nuestro canal de YouTube. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Y no se olviden que tenemos la encuesta el día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y también en nuestro grupo de Facebook. El día de hoy les estamos preguntando a nuestra querida audiencia, ¿consideras que estar conscientes de que vamos a morir nos puede ayudar a disfrutar a plenitud la vida? Opción A, sí, totalmente. Ser consciente de la muerte me motiva a valorar más cada momento. Opción B, no necesariamente. Pensar en la muerte puede generar ansiedad o tristeza e impedir el disfrute de la vida. Y opción C, prefiero no pensar en la muerte, porque su opinión cuenta. Ya regresamos aquí al Café de las Mañanas y estamos en Creciendo Juntos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1494,

equipo técnico que en las historias de Instagram. Ahí van a poder también participar en la encuesta del día de hoy. Así que los invitamos a que participen. Estamos como Luna 9-radio. Déjenos saber qué tal le parece esta nueva creación, esta nueva edición de poder votar, no solamente en los grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, sino que también ahora en Instagram Stories. Dicho esto, vamos a continuar con nuestro programa. Ya saben que el tema de hoy es spoiler, nos vamos a morir. Mientras tanto, aprendamos a vivir viviendo. Adelante, Mari. Así es, Francisco. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema que nos implica a todos, Francisco. Así es, Mari. Desde la tanatología, ¿cómo se comprende la muerte? Bueno, desde la tanatología se comprende la muerte como un proceso natural que forma parte del mismo ciclo de la vida. Es decir, vida y muerte forman parte del mismo ciclo, y la muerte como un proceso natural. Es decir, la muerte no es un castigo. Es un proceso natural de todas las personas que estamos vivas. En algún momento llegaremos a ese punto. Un proceso natural, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad. Pero, como tanatóloga, ¿cuándo es un buen momento para abordar el tema de la muerte con la familia y hablar sobre el proceso de morir y el cómo queremos ser tratados al morir? Muy buena pregunta, Francisco. Mira, la muerte, además de ser un proceso natural que forma parte del ciclo de la vida, también la comprendemos como un cambio de presencia, una transición. Más que morir, es más acertado el término de trascender. ¿Por qué? Porque desde la tanatología comprendemos que la muerte como tal no existe. Lo que se muere es el cuerpo, pero el ser, el espíritu, sigue vivo. Y bueno, pues cuando le quitamos este peso de que es el fin de todo, sino que es un trascender, es un cambio de presencia, un cambio de vida a otra dimensión, bueno, entonces se quita mucho peso. Mirándola desde esta perspectiva, ¿cuándo es un buen momento de hablar de la muerte? Pues cuando todo está bien, Francisco. Cuando no tenemos en casa a nadie enfermo, que esa enfermedad esté amenazando la vida. Cuando no ha muerto ningún familiar, sino un domingo cualquiera de reunión, de comida familiar, en donde se pueda abordar de este tema de una forma natural. Este es el mejor momento para hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo abordar el tema de la muerte y cómo queremos que seamos despedidos cuando estamos bien. Por ejemplo, ahorita que no tenemos ninguna amenaza en nuestras vidas, si hablamos de este tema, pues lo vamos a hablar de una manera relajada, sin tensión, sin dolor, y nuestra mente puede tener más claridad. Por ejemplo, si yo en este momento abordara el tema de cómo quisiera ser despedida, pues yo te diría que lo que les genere menos estrés, menos carga a las personas que me sobrevivan, quienes se vayan a encargar de mi despedida, será lo genial. Que a mí en lo personal me gustaría ser sepultada y no cremada, por ejemplo, que me encantaría que las personas vistiesen como son, que no se tengan que vestir de un color en particular, sino que puedan llegar ahí como son. Si hay personas que van a ir a despedirme y les gustan los colores llamativos, será genial. Ese es desde mi punto de vista. O que si quieren usar un color, bueno, yo preferiría que usasen el blanco y no el negro en mi despedida. Y ahorita te lo puedo platicar de una manera tranquila, ligera, sin dolor, porque no está ninguna situación que esté amenazando mi vida. Este es el momento adecuado para hablar de la muerte. Hablar de la muerte cuando ya tenemos una persona enferma, que su enfermedad nos está avisando que la muerte se acerca. Ahí esta conversación va a estar cargada de mucho dolor, de mucha tensión, y quizás lo que se diga pues no va a ser algo que lo vivamos con tranquilidad, sino va a ser con mucha pesadez, con mucha angustia. Por eso se recomienda, bueno, este tema, hablarlo con naturalidad, hablarlo cuando no está sucediendo nada en nuestras vidas ni en nuestra familia que amenace la vida de alguno de los integrantes. Hablar de esta muerte cuando ya tenemos un ser querido que falleció es sumamente fuerte, además de que la emocionalidad nos deshabilita funciones cerebrales y estamos con el dolor súper intenso y con nuestra capacidad cognitiva muy, muy limitada, porque el dolor, pues, hace sentir al cerebro pues que hay algo amenazante, un dolor tremendo por la pérdida de nuestro ser querido. Desde esa perspectiva o en esa situación, desafortunada muerte, quizás vamos a estar muy, muy alterados y quizás incluso puede crear hasta roces en cómo queremos ver ese ser querido en ese momento. La persona que más adelante fallece, que nos dejó dicho cómo quería su despedida, sus funerales, bueno, pues nos deja como que un estrés menos de tener que pensar si eso le gustaría o no, lo que nosotros decidamos, o de repente cuando no se tiene información de cómo quería su despedida a esa persona que fallece, puede generar roces entre la misma familia, porque algunos pueden llegar a pensar que lo mejor es, por ejemplo, incinerar, otros pueden llegar a pensar que no, que mejor es la inhumación, que si quería tal ropa o no, que si quería que estuviera su féretro abierto o no, que si quería estar en el mismo espacio de recinto de última morada junto con tal o cual familiar o no, etcétera. Son muchas cuestiones que desafortunadamente si no se prevé hablar de estos temas cuando todo está bien, pues va a generar mucha tensión, mucho estrés y muchos roces entre la familia. Además, que es mucho más costoso tener que tomar decisiones en ese momento si no se previno en cuanto a tener un servicio funerario contratado con anticipación. Es mucho más caro, Francisco, en el momento que fallece la persona, ir y requerir los servicios con todo lo que implica en ese en la vida. Sí, toca muy sensible, sí, la verdad que se necesita para, como bien dices, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué quería, qué no quería. Se quería ser enterrado, ser incinerado, etcétera, ¿no? Hay muchos factores, mucha información que agrupar. Muchas gracias, Mari, de verdad. Y cuéntanos, ¿qué lleva al ser humano a tomar verdadera conciencia sobre su propia mortalidad? Sí, claro, Francisco. Mira, ¿qué lleva al ser humano a tomar verdadera conciencia? Digo verdadera conciencia, Francisco, porque, a ver, todos tenemos conscientemente la información de que vamos a morir en algún momento. Pero verdadera conciencia me refiero a que está esa persona siendo totalmente consciente de esta realidad. En algún momento vamos a morir. ¿Qué nos lleva a tomar esta verdadera conciencia? Casi siempre, Francisco, nos lleva el que nos enfrentemos a la muerte de un ser querido. Vivir la experiencia de que muera un ser querido nos va a llevar necesariamente a que hagamos conciencia de que también ese momento va a llegar para nosotros o para el resto de nuestros seres queridos. Cuando se toma esa verdadera conciencia, bueno, nos enfrentamos a esa realidad y lo podemos utilizar para justamente prepararnos a vivir una vida con mayor sentido, Francisco, y no solamente vivir de una forma como inconsciente pensando que la vida va a ser eterna. Entonces, ¿qué nos lleva? Pues nos lleva justamente el enfrentarnos con la muerte. Cuando muere un ser querido, eso nos va a presentar esta realidad que tenemos todos de que en algún momento todos vamos a morir. Así es de que cada vez que tengamos la experiencia, la dolorosa experiencia de despedir a un ser querido, eso nos va a invitar a reflexionar acerca de cómo estamos viviendo, si la manera en que estamos viviendo es la forma en que realmente queremos vivir, qué situaciones tenemos pendientes por sanar, qué relaciones tenemos pendientes de reconciliarnos, dejar situaciones atrás que ya no nos aportan y simplemente vivir nuestra experiencia de vida desde nuestra esencia, como realmente queremos vivirla. Así es de que el que nos enfrentemos a la pérdida de un ser querido nos permite la gran oportunidad de hacernos verdaderamente conscientes que también nosotros vamos a morir, pero no es para que nos genere miedo hacia la muerte, sino para que justamente a partir de entonces disfrutemos más plenamente nuestra vida, Francisco. Así es, Mari, de verdad que sí, es un tema de que de verdad asusta muchísimo a algunos. Sabemos que es un hecho, o sea, un principio, un fin, alfa, omega, yin, yang, A, Z. Entonces, podemos entenderlo de otra manera. Y según también creo en las experiencias que uno haya tenido, si has estado expuesto, supongamos, en distintas etapas de tu vida al borde de la muerte, y es como un wake up call, una llamada de que te despiertes para que sigas tu camino, tu propósito, y como bien dices, vivir la vida a toda su potencia y a estar al servicio. Pero quisiera preguntarte, ¿por qué puede asustar la idea de morir para algunos? Claro, Francisco. Mira, antes de contestar esta pregunta, quiero retomar algo que acabas de decir. Es cierto, también cuando hemos estado al borde de la muerte, también es una gran oportunidad que nos enfrenta con la realidad de que en algún momento vamos a morir. Y también el estar en esa situación, por ejemplo, un accidente o una enfermedad en la que estuvimos muy cerca de morir, también son grandes oportunidades para que nos hagamos conscientes de nuestra propia mortalidad y pues ordenemos nuestra vida. Las personas que han tenido situaciones bien fuertes, accidentes o enfermedades muy fuertes, suelen no ser los mismos que solían ser antes de esa experiencia tan cimbrante. Suele haber cambios en su conciencia, en su manera de vivir, en su manera de pensar acerca de la vida y de la muerte. Son grandes oportunidades para poder disfrutar la vida de la manera en que realmente queremos vivir. Y contestando ahora a la pregunta de qué nos genera, por qué se nos genera miedo, por qué nos asusta la idea de pensar en morir. Bueno, recordemos que el miedo en el ser humano se detona hacia lo desconocido y pues la muerte es un proceso desconocido para todos los que estamos vivos. Podemos tener conocimientos acerca de cómo es la muerte, pero la experiencia no la tenemos. Así es de que, y además, hay la mayoría de las personas, pues no necesariamente tenemos ni siquiera conocimientos de qué es morir, cómo es el proceso de morir, qué pasa después de morir. Y eso, pues, genera miedo porque el ser humano, algo que le va a dar miedo siempre va a ser lo desconocido. Entonces, pues lo recomendable es que deje de ser desconocido el tema de la muerte y nos eduquemos acerca de la vida, la muerte, el proceso de morir, lo que viene después, para que ese ingrediente de desconocido ya no esté presente y entonces nos permita el poder acceder a temas relacionados con la muerte sin esa carga emocional de susto, de miedo, Francisco. Así es de que pues los invito a todos que nos eduquemos en el tema de la muerte y de la vida, comprendiendo la muerte como una transición, como un proceso natural. Muchas personas, Francisco, tienen la creencia de que pensar o hablar de la muerte es atraerla. Y no es cierto. La verdad es que no, si quitamos esos tabús que existen alrededor de la muerte, vamos a poder prepararnos en cómo vivir. La tanatología es pues el tratado de la muerte, pero para aprender a vivir, Francisco, no hay personas más deseosas de vivir que los tanatólogos, porque somos conscientes de que pues la vida es un milagro, es un tesoro, es el regalo más grande que tenemos y hay que disfrutarlo a plenitud. Así es de que pues les invito a quitar el ingrediente que hace que nos asuste la idea de morir, que es desconocimiento. Para mí como tanatóloga, y creo que para todos los tanatólogos, consideramos sumamente importante que se eduque en el tema de morir desde que somos pequeñitos, sobre todo en nuestra cultura. Hay culturas que sí se educa en el tema de morir, en la nuestra no, desafortunadamente no. Todavía hay mucho trabajo por hacer para podernos educar en el tema de morir. Así que, pues, invitarlos a quitar ese ingrediente que hace que nos asuste la idea de nuestra muerte o del morir, que es el desconocimiento, Francisco. Eduquémonos. Muy importante. Y sí, en las culturas antiguas tenían otro conocimiento, otra percepción. Me acuerdo de Troya, por ejemplo, que le ponían la moneda para el barquero, porque era que la transición, como bien estás hablando, tenías que pagarle una moneda para que te trasladara al otro mundo. En la cultura inca del Perú, por ejemplo, ponían comida, ponían en sacos alrededor, porque decía que era el camino era muy largo. Si te daba hambre, tenías ahí, te ponían habas, te ponían otras cosas secas. Entonces, ahorita como te estoy escuchando hablar, me ha hecho recordar varias cosas. Por ejemplo, en las películas que nos encanta tanto, en una de las tantas dice, será muerte lo que llamamos vida y vida lo que llamamos muerte. Y en otra me acuerdo que me quedó resonando, que decía, death is only the beginning. Solo el principio, o sea, te cambia el switch totalmente, ¿no? Y muy importante el aprender, sobre todo, como siempre decimos aquí en Luna 9 Radio Digital, aprender de los expertos. Gracias, Mari, por tocar este tema tan sensible para algunos, aterrador para otros, pero como bien dices, no hay que tenerle miedo, es un proceso de que va a pasar. Entonces, vamos a seguir compartiendo este conocimiento que tienes con toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio y quisiera preguntarte algo que queremos, me imagino, todos saber. ¿Qué características reúne una persona que no tiene miedo a morir? Wow, Francisco, mira, antes de contestarte esta pregunta tan interesante y la verdad es que es sorprendente cuando nos encontramos este tipo de personas, quiero retomar esta frase que tú acabas de mencionar, de ¿será que es vida lo que llamamos muerte y muerte lo que llamamos vida? Pues yo te puedo decir que sí, nuestra verdadera vida en expansión es justamente cuando nos desprendemos de este cuerpo y trascendemos. Y en este momento, mientras estamos lo que nosotros llamamos vivos, pues en realidad estamos viviendo un sueño, estamos representando una obra de teatro, pero nuestra verdadera vida, pues sí, es una vez que trascendemos. Como tanatóloga y desde mi experiencia personal es lo que te podría contribuir. ¿Y qué características reúne una persona que no tiene miedo al morir? Bueno, Francisco, encontrarte con estas personas es sumamente aleccionador. Es increíble encontrarte con este tipo de personas. Y lo hablábamos en un programa pasado en donde hablamos de la ELA, que yo les comentaba acerca de esta película y libro llamado Martes con mi viejo profesor, en donde la persona, además este libro y esta película es un hecho real, esta persona que enferma de ELA decide que quiere su funeral en vida, porque pues ya no tiene caso estar, ya no poder escuchar y ver a todas las personas que van a presentarle sus respetos, sino que lo quiere en vida y realiza su funeral pues en vida, como una fiesta en donde quiere estar él presente y consciente para recibir las muestras de cariño, las visitas de sus seres queridos. A mí me pareció sumamente aleccionador esta decisión de esta persona que sabe que eso en un futuro va a pasar, que se está preparando para morir, para ese último viaje, como lo solemos llamar. Él es un ejemplo de este tipo de personas. ¿Qué encontramos en personas que no le tienen miedo a morir? Bueno, pues encontramos a una persona que ya llegó a la aceptación de que esto es un hecho y todos tendríamos que tener esa aceptación durante nuestra vida, Francisco, que es un hecho que todos vamos a morir. Pero una aceptación consciente en donde una persona que ya tiene una enfermedad, que está avisando que la muerte se acerca, tiene ese proceso de duelo en donde se va preparando para aceptar la muerte como su realidad, como una realidad próxima, que es una persona que ya ordenó su vida, es decir, ya atendió sus relaciones, que tenía cosas pendientes, ya ordenó sus situaciones financieras y materiales, no tiene apego a la materialidad, es decir, no tiene apego a este mundo, a lo material de este mundo, a los vínculos emocionales que tiene con sus personas queridas. Comprende que es una separación física, pero no una separación permanente. Comprende también, si tiene esta fe de que nos volveremos a encontrar, es como, se entiende como hacer un viaje, Francisco, en donde pues más adelante nuestros seres queridos nos llegarán con nosotros, donde nuestros seres queridos nos volveremos a encontrar en algún momento de esto que llamamos vida. Y que para dónde vamos, no necesitamos lo material, porque ¿qué nos detiene aquí? Pues nos detiene a aquellas personas que están muy ancladas a lo material, a sus posesiones materiales. Por ejemplo, aquel patriarca que pudo amasar fortuna y que desafortunadamente creyó que lo que le hacía ser quien es esta fortuna material, pues seguramente le va a costar ese desprendimiento. E incluso llegan a morir dejando indicaciones de que se haga. Por ejemplo, te dejo mi propiedad, pero no la vendas si tienes que hacer tal y cual y cual y cual. Esas son personas que están muy ancladas hacia la materialidad. Los muertos, Francisco, no tienen posesiones en este mundo. Yo de repente escucho en personas que atiendo que dicen, la casa de mis papás, y los papás ya murieron hace 10 años. No, ya no es la casa de los papás, ya es la casa de quien, a quien se la dejaron. Y pues sí tenemos que tener en cuenta eso, que los muertos no tienen posesiones materiales. Si tú vas a hacer algún trámite y esa persona ya, pues lo responsable es hacer el cambio propietario. Pero también en lo emocional, hay que tener conciencia que pues ya no se hacen las cosas como las dejó encargadas la persona que falleció. Y eso también pues nos debe dejar un aprendizaje, porque también me encuentro con muchos temas como, pues, les voy a dejar a mi hijo mayor o mi hija mayor las propiedades para que esta persona reparta a sus hermanos. Eso es hacer un gran error, Francisco, porque esa persona, si yo la dejo como dueña, no como albacea, sino como dueña, pues muy probablemente esa persona, una vez fallecido sus padres, diga, pues a ver, está mi nombre, es mío, y yo sabré si reparto o no. Y legalmente tendrá el derecho de no repartir, así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues una persona que no le tiene miedo a morir es una persona que ya ordenó sus vínculos familiares, sus relaciones, ya está en paz, no hay resentimientos, no hay rencores, ya ordenó sus temas materiales y financieros, ya está en una conciencia espiritual acerca de lo que significa el proceso de morir y está en paz con ello, está en paz con dejar este mundo, con dejar esta materialidad, vivió seguramente su vida lo mejor que pudo, y si no, ya sanó el que no haya podido vivir su vida de la mejor manera, y es un corazón en paz. Es lo que solemos encontrar en una persona, Francisco, que no tiene miedo de morir, está consciente de su propia mortalidad. Es una persona que ya aceptó esta realidad y la aceptó conscientemente y está en paz, sabiendo que pues la muerte no es el final. Es lo que solemos encontrar. Muy cierto, Mariel. Quienes hemos estado tantas veces expuesto a ello, ya no, no tenemos ese miedo. Hay cosas que sí me faltan por hacer, pero de verdad no se siente. No, es diferente. Aprecias la vida. Y la verdad que es todo otro tema que hay que hacer un episodio para ello. Y la verdad que te comprendo perfectamente. Y sí, no es solamente es un proceso y hay que aceptarlo y punto. Quisiera saber, Mari, ¿en qué nos beneficia el ser verdaderamente conscientes sobre nuestra propia mortalidad? Bueno, Francisco, pues el gran beneficio es que vamos a disfrutar nuestra vida a plenitud. Ese es el regalo de ser verdaderamente conscientes sobre nuestra mortalidad. La persona que verdaderamente es consciente, Francisco, de que el tiempo que estamos aquí, en esto que llamamos vida, es limitado, en ese momento pues ya no habrá nada más que hacer, más que aceptarlo. Bueno, pues esa persona que tiene verdaderamente conciencia de lo limitado que es nuestra vida, así vivamos 100 años, Francisco, será breve nuestro tiempo aquí. Cuando tenemos esa conciencia, no perdemos el tiempo. De repente yo me encuentro personas que ven la misma película una y otra y otra y otra y otra vez. Los que ya somos conscientes de nuestra mortalidad, no desperdiciamos nuestro tiempo. Hacemos esas cosas que tenemos el anhelo por realizar. Es decir, alguien que ya llegó a esta conciencia de que su muerte va a llegar en algún momento, bueno, si quería estudiar algo y cuando fue joven no lo hizo, no va a pensar que ya es tarde, sino va a buscar estudiar eso porque sabe que el tiempo de morir va a llegar y no quisiera irse de este mundo sin no tener esa experiencia, Francisco. Quienes ya tenemos conciencia de nuestra propia mortalidad, no vamos a postergar el resolver conflictos con nuestros seres queridos, sino que vamos a buscar resolverlo lo más pronto posible porque sabemos que la muerte puede llegar en cualquier momento. No solemos irnos a dormir dejando asuntos pendientes ni emocionales con nuestros seres queridos, ni materiales si se pueden resolver en ese momento. No dejamos para después. De repente nos encontramos con personas que están enemistados con un hermano, con sus padres o con su pareja o su expareja o sus hijos que tienen 20 años sin hablarse o 10 años o 5 años o no se han hablado durante todo el año. Bueno, estas personas no son conscientes de su mortalidad porque como que hay esta creencia de que sí, la muerte va a llegar, pero algún día, muy lejano. Y no, los que somos conscientes de que vamos a morir, no solemos dejar nuestros conflictos ahí postergados, no solemos postergar, sino tenemos este deseo por ahora sí que exprimir la vida lo más que se pueda y exprimir la vida significa desarrollar aquello, vivir aquello que nos atrae, que nos gusta, que nos interesa. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que, no sé, me gusta viajar, pues no voy a postergar ese viaje deseado para, pues a ver cuando, pues más adelante, ¿no? Sino que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que ese viaje se realice en un futuro lo más próximo posible. Si yo soy verdaderamente consciente que voy a morir y tengo algún sueño pendiente por cumplir, pues voy a buscar llevar a cabo ese sueño. Entonces, ¿en qué nos beneficia? En que vamos a vivir nuestra vida plenamente. En eso nos beneficia ser conscientes de que vamos a morir. No como se tiene la creencia de que, bueno, hablar de la muerte o pensar en la muerte es atraerla. No, todo lo contrario. Ser conscientes de nuestra realidad humana, que es mortal, es disfrutar cada uno de nuestros días al máximo, Francisco. Que cuando estoy con alguien, estar consciente y presente con esa persona, porque sé que quizás ese momento se puede repetir o no. Que cuando me despido de alguien, Francisco, no sé, voy de viaje o fui a visitar a alguien y me despido de esa persona, hay que despedirnos conscientemente porque no sabemos si nos volvemos a encontrar. Ojalá que sí, pero si no, pues cada despedida tiene que ser una despedida consciente, decirnos todo lo que sentimos, ese amor que le tenemos a esa persona, Cuando sucede esto, ya no hay estos pesares que nos solemos encontrar en consulta, Francisco, de es que mamá murió y nunca le dije que la quería. Es que me despedí de mi amigo y pues ni siquiera le di un abrazo, ni siquiera lo volteé a ver. O me despedí de mi pareja y pues esa mañana nos fuimos peleados. Y el último que recuerdo es que pues nos fuimos peleados, salimos de la casa peleados y ya nunca más lo volví a ver. Es bien, bien bonito cuando una persona es consciente de su mortalidad, que cada momento lo vive a plenitud y que sabe que nunca hay que despedirnos enojados, nunca hay que irnos a la cama sin haber resuelto resentimientos o malos entendidos o enojos con nadie. Así que ese es el gran beneficio, Francisco, que nos va a llevar a vivir nuestra vida a plenitud, a decirle a nuestros seres queridos que los amamos, a buscar estar con ellos el máximo tiempo posible, a que cuando tengamos tiempos de esparcimiento, tiempos para vacacionar juntos, pues lo vivamos totalmente presentes. Yo me encuentro en consulta con personas que desafortunadamente no se dan ni siquiera el tiempo de comer presente con su familia. Están comiendo con el celular en la mano todo el tiempo contestando llamadas donde no están presentes con las personas que tienen a su alrededor. O personas que van de vacaciones y se llevan su laptop y están trabajando. Hay que organizarnos y para todo hay tiempo, Francisco. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para relacionarnos, hay tiempo para descansar, hay tiempo para reflexionar y hacer introspección, hay tiempo para absolutamente todo si nos sabemos organizar. Así es de que ese es el gran beneficio, Francisco. Y aquí por eso me explayo tanto, porque me encanta poder hacer conciencia sobre la importancia de hacernos conscientes de nuestra propia muerte, el que el gran beneficio es que vamos a poder disfrutar nuestra vida a plenitud. Impresionante, muchas gracias, de verdad que sí. Ahora quisiera preguntarte algo. ¿Consideras que hablar de la muerte debería ser un tema más normalizado en nuestra cultura? Sí, por supuesto, Francisco. Mira, por ejemplo, en México, que es el país donde yo vivo y de donde soy. En México cada año celebramos la muerte, con este festival del Día de Muertos, con estos rituales que se hacen a lo largo del país. Sin embargo, la realidad es que atrás de estas festividades de la muerte hay mucho miedo oculto y ese miedo es por el desconocimiento acerca de la muerte. Yo invitaría, además de hacer estos rituales, que no estoy en contra de que se realicen, pero que también haya una previa preparación, que tengamos, así como tenemos matemáticas en la escuela y se nos educa en casa sobre el valor del respeto, también se nos educara acerca de el proceso de morir, sobre la muerte. Si lo normalizamos, le vamos a quitar esta gran tensión del miedo que genera la muerte por el desconocimiento. Muchas veces alguien que llega a consulta por querido llega con el sentimiento de Dios me castigó. Y no, la muerte de un ser querido no es un castigo divino, es un proceso natural de la vida. Por eso es que sí, definitivamente sí se debería normalizar en nuestra cultura el poder hablar de la muerte. Ojalá pudiera, porque cuando no, bueno, pues realmente cuando llegue a ser querido o de nosotros a través de una enfermedad, va a ser un sufrimiento tremendo. Para que eso no suceda, porque sí, el dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí. Para que eso no suceda, pues hay que normalizar este tema de la muerte, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. La verdad que sí, hay que tomar más conciencia sobre ello. Así que vamos a aprender de los expertos y sobre todo este programa de Creciendo Juntos, de una u otra manera, como que siempre tocamos el tema. Siempre estamos, expresamente damos, ¿no? Bueno, das siente tips y todo lo demás como experta tanatóloga y entiendes un poquito por lo mismo que tú ves en consulta día a día. Y eso Es una forma, digamos, en un lenguaje sencillo de poder entenderlo. Y sobre todo, como bien dices, crear ese hábito, así como nos enseñan en las escuelas a ciencias y matemáticas, y en casa, que es el primer hogar, se nos enseña de todo un poco antes de ir al colegio, deberíamos también tener ese papel, ese rol, esa materia que nos enseñan en casa. Normalizarlo, como dirías tú. Es muy importante. Mari, tú invitas a que, mientras la muerte llegue, aprendamos a vivir viviendo. ¿Qué significa vivir viviendo? Lo usamos como eslogan, lo usamos mucho, lo usas mucho en distintas partes de programas que hemos tenido entrevistas. Siempre terminas con eso, pero ¿qué significa vivir viviendo, Mari? Claro que sí, Francisco. Pues mira, vivir viviendo es una frase que fue un regalo de una querida amiga, tanatóloga también, psicóloga, tanatóloga. Ella es Beatriz Sepúlveda, a quien le mando un abrazo, un beso con mucho cariño. Fue un regalo que me hizo esta frase, vivir viviendo, después de tener una conversación muy entrañable acerca de la vida y la muerte. Y vivir viviendo, la invitación que les hacemos a las personas cuando las invitamos a vivir viviendo, quiere decir que cuando llegue ese último suspiro, esa última inhalación, pues la muerte nos encuentre vivos y no nos encuentre ya medio muertos o muertos. Y Francisco, lamentablemente decirte que hay muchas personas que parecen vivas, que andan caminando, pero que están muertas en vida. Entonces, vivir viviendo significa que estés presente en el presente. Esa es la clave, Francisco. Para vivir viviendo es súper importante que estés presente en el presente. Aquellas personas que están atoradas en el pasado, que viven en el pasado, pues ya están medias muertas y eso solamente las va a llevar a la muerte. Y de una manera rápida. De repente vemos a personas que en Facebook colocan imágenes, siempre fotografías de cuando eran pequeños, o de su boda, o de su último momento feliz que tuvieron, pero de eso ya pasaron varios años. Cuando vemos eso, es bien importante comprender que esa persona está caminando hacia la muerte, no hacia la vida. O cuando conversamos con personas que siempre caen en temas relacionados al pasado. Es que cuando yo era tal y ganaba, en que nos cuentan la misma historia, una de sus experiencias, esa persona ya se está preparando para la muerte, y hay que tenerlo claro. Y mirarlo, que incluso nos está también preparando para la muerte, para su muerte a nosotros, a quienes lo rodeamos. Entonces, ¿qué significa vivir viviendo? Significa vivir en el presente, diría mi maestra Tere Bretón, a que también le mando un abrazo con mucho cariño, es vivir en el eterno presente. Vivir viviendo. Esa es la clave, Francisco. ¿Cómo es vivir en el eterno presente? Bueno, yo hoy estoy aquí, Francisco, en la radio, en Creciendo Juntos, y toda mi mentalidad está aquí. Mi cuerpo está aquí, pero también mi mente y mi corazón. Es decir, no estoy aquí pensando en lo que voy a hacer enseguida o mi corazón tristeando por mi familia que se encuentra lejos, sino aquí está mi cuerpo, pero también aquí está mi mente y también aquí está mi corazón. Eso es vivir viviendo. Que estén completamente presentes en donde estén, con quien estén. Y hay que observar, muchas de las personas están aquí platicando contigo, pero añorando a quienes no están, o añorando aquel lugar que extrañan, su lugar de la infancia, su familia. Vivir viviendo es disfruto lo que en este momento la vida me presenta. Hoy estoy aquí, hoy estoy haciendo esto, hoy estoy platicando con estas personas, hoy estoy aquí. Por ejemplo, yo me encuentro con personas con las que les platico, hoy tengo el evento de mis hijos de su escuela, en donde es un evento de despedida, y me dicen, ah, sí, yo me acuerdo cuando tenía esa edad en mi escuela me prepararon tal evento y mi mamá tal y mi papá tal. Esa persona está en el pasado y esa persona está caminando hacia la muerte. Una persona que está en el presente diría, ay, qué padre, pues disfrútalo mucho, qué padre llegar a este momento, felicidades por los logros de tus hijos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí podemos identificar quién está viviendo en el presente, quién sí sabe vivir en el presente y quién no. Si algo podemos aportarle a esa persona porque la queremos, hay que traerla al presente. Oye, ¿y tú qué vas a hacer hoy? Eso es una forma de traerla amorosamente al presente y no reafirmarle su caminar hacia el pasado, hacia la muerte. Así es de que vivir viviendo, Francisco, la clave es vivir totalmente presente en el momento presente. Ya saben, a vivir viviendo. Una pregunta. ¿También se podría considerar como una enseñanza Meet Joe Black? ¿Conoces a Joe Black? Que es una película con Brad Pitt, que es el ángel de la muerte. Sí, totalmente, Francisco, así es. Los mensajes me gustó mucho, una señora que como que lo reconoce, y le habla hasta en portugués, y él lo queda mirando y le dice, ¿para qué te quedas, vieja? Si tus hijos ya no te quieren, ya te tratan, te abandonan, sigues sufriendo en esta vida, ven conmigo, descansa. Y él le dice, ¿pero qué va a hacer de ellos? ¿Ya vivieron? ¿Ya les diste todo? Vámonos, vieja. Y la quedan en la garra de la mano y se van. Y desaparece. O sea, como que él mismo dice, ¿para qué te quedas sufriendo? Vámonos, ya deja de sufrir acá. Así es, Francisco. Y mira, cuando hablabas también de la importancia de, hablábamos de la importancia de normalizar, hablar del tema de la muerte, eso también nos va a llevar a vivir viviendo, porque somos conscientes todo el tiempo de que vamos a morir. De hecho, esto es, también es parte de lo que la filosofía de los estoicos promueven, el ser conscientes de nuestra propia muerte para pues vivir súper, súper presentes y enfocados en vivir aquello que quieren vivir. La filosofía de los estoicos pues son personas que empiezan su día súper temprano y lo dan todo y cada día viven su día al máximo porque son conscientes de esta mortalidad nuestra. Y también, Francisco, si se normalizara el tema de la muerte, sobre todo en la adolescencia, protegería mucho a los niños, sobre todo a los niños varones. Los adolescentes varones se ponen mucho en riesgo de muerte por todos estos retos que hacen y es algo bien común. Es muy común escuchar un adolescente decirle a otro adolescente, te reto a, ayer, sin ir más lejos, en una reunión de mis hijos, escuché eso de un amiguito diciéndole al otro, te reto a, y pues son situaciones en las que se exponen mucho su vida. Cuando tú eres consciente de tu muerte, lo que vas a hacer es cuidar tu vida, porque sabes lo valioso que es y sabes que tienes un tiempo limitado, que no sabemos cuánto y qué bueno que no lo sabemos, pero que es limitado. Entonces, enseñarles a los niños desde pequeñitos sobre la muerte y la vida les va a ayudar a no caer en estos retos. Y a mí me encantó la respuesta del otro niño que le dijo, mi vida es muy valiosa. Me encantó. Seguramente en esa familia se habla acerca de lo valioso que es la vida, de lo valioso que es su cuerpo, que hay que cuidarlo, y no porque seamos este cuerpo, pero sí necesitamos este cuerpo para existir en este mundo. Entonces, yo los invito a fomentar el normalizar el tema de hablar sobre la muerte, educarnos sobre la muerte desde que los niños son pequeñitos, para que los proteja en esta etapa tan vulnerable que es la adolescencia, pero también para que durante toda su vida vivan viviendo. Así es de que, pues esa es una tarea que a los padres les invito a realizar. Y en las niñas, las va a proteger en la adolescencia y juventud, en tener más conciencia de cuidar su aspecto social y su aspecto sexual, Francisco. ¿Por qué? Si a las niñas desde chiquititas les enseñamos lo valioso que es la vida y que en algún momento vamos a morir y entonces hay que poder disfrutar nuestra vida al máximo, eso significa que en lo social, en la adolescencia sobre todo, no le vamos a dar el título de amigo o amiga a cualquier persona, sino que ese título se lo va a tener que ganar conforme nos vaya demostrando que podemos confiar en esa persona y que realmente le importamos. Porque tú imagínate a una chica creyendo que cualquier persona que acaba de conocer es su amiga. Vemos muchas historias en todo el mundo acerca de, se conocieron en un bar, se fueron con esa amiga y amanecieron muertas. Tristemente. ¿Por qué? Pues porque ponen su vida en manos de alguien que no tienen ni la menor idea quién es. Entonces, nos va a ayudar a elegir mejor a nuestros amigos y ese título dárselo a quien verdaderamente lo puede ostentar. Y también en el aspecto sexual, tanto para hombres y mujeres ahora ya, en el hecho de ser conscientes de cuidarnos si vamos a tener intimidad, Francisco. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente hay muchas enfermedades que se pueden prever si somos responsables al momento de tener contacto sexual con alguien. Y pues que no vamos a tener contacto sexual con alguien si no estamos en una relación con esa persona y conocemos que esa persona pues también está siendo cuidadoso, responsable y respetuoso con su relación de pareja. Así es de que en esos aspectos nos puede ayudar el hecho de que desde pequeñitos los enseñemos a nuestros hijos y a los alumnos para quienes son maestros la importancia de saber que existe la muerte, que nos va a llegar en algún momento y que mientras tanto hay que disfrutarla al máximo siendo muy cuidadosos de este cuerpo que tenemos porque este cuerpo es nuestra casita del ser y necesitamos de esta casita o de este vehículo para poder vivir. Así que, bueno, pues este es otro de los grandes beneficios que podemos tener de educar desde pequeñitos acerca de la muerte a nuestros hijos, Francisco. Muy cierto, y la verdad, recapitulándolo y aportando un poco, amigos pocos, conocidos un trillón, pero amigos sobran los dedos para contarlo. Eso es, lo aprendí desde niño y es real tal y como tú lo dices. No se le da ese título a cualquiera. Conocido, un montón. Contactos, infinitos se necesita a nivel profesional, a nivel empresarial. Pero amistad, como tú dices, hasta que te demuestren esa confianza y también uno lo da. Es un camino de dos vías, una calle de doble vía. Entonces, como decimos siempre, amigos, pocos. Conocidos, muchos. Y sí, se necesita aprender, normalizar más y tener más cuidado y siempre hay que estar pendiente de los adolescentes. No tengo hijos, pero tengo sobrinas y lo he visto y la verdad que se necesita hoy en día estar, pero al 1000% alerta, porque uno nunca sabe. Y hay esos famosos retos que eso ponen en peligro la vida y creen que es como que nada, y la vida es una sola. Y así como cuidan el cuerpo, hay que cuidar la mente, que es lo que permites que entre a tu mente, que es lo que permites que entre a tu cuerpo. Y en cuanto a lo que dices del aspecto sexual, siempre ha sido eso, una regla. Carita vemos, pero por dentro no sabemos. Entonces, hay que protegerse siempre. No solo por no tener consecuencias de progenitar y nada de eso, sino enfermedades, porque no se ven. Nunca uno sabe cómo está otra persona que recién estás conociendo por dentro y qué tanto te puede dañar tu vida. Y la vida es una sola, así que hay que cuidarla, amarla, protegerla. Dicho esto, nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden de participar en nuestra encuesta, la cual está fija en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y ahora también me dice nuestro equipo que está en Instagram. Muchas gracias a nuestro equipo técnico y estamos contentos. Ahí estamos viendo cómo pueden hasta con la flechita elegir la opción A, la opción B. El día de hoy les estamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, ¿consideras que estar conscientes de que vamos a morir nos puede ayudar a disfrutar a plenitud la vida? Tres opciones. La opción A, sí, totalmente, ser consciente de la muerte me motiva a valorar más cada momento. Opción B, no necesariamente, pensar en la muerte puede generar ansiedad e impedir el disfrute de la vida. La opción C, prefiero no pensar en la muerte. Déjenos saber porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de ello con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Gracias, querida familia en Estados Unidos, México, España. Ahí estamos viendo que están en conexión con Luna 9 Radio Digital. En Instagram nos encuentran como Luna9-radio. Déjenos saber también qué le pareció. Pueden ahora, me dice el equipo técnico, que pueden dejar comentarios en las historias. Es algo nuevo de Stories.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en Fonitap. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:33. Y tenemos cielos parcialmente nublados en New Jersey, una temperatura que está en 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 74. Es decir, que estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 23. Muy buenos días, estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar del Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, nuestra productora y conductora de Luna 9 Radio, además de terapeuta sistémica, tanatóloga, autora del libro ELA, una prueba de fe. Y estamos teniendo una interesante charla justamente sobre, spoiler, nos vamos a morir. Mientras tanto, aprendamos a vivir viviendo. María, antes de irnos a la corte comercial, compartiste con nosotros lo que significa para ti vivir viviendo. ¿Qué acciones concretas podemos comenzar a realizar que nos lleven a ese vivir viviendo? Claro que sí, Francisco. Mira, primero yo los invitaría a hacer una introspección, a mirarse a sí mismos y ver si la vida que están teniendo es la que quieren vivir. Y si no es así, pues entonces empezar a hacer cambios en la forma de vivir. Otra acción que les invitaría es a resolver los conflictos que tengan, los resentimientos, a sanar las heridas que traigan acumuladas. Y pues acciones concretas del día a día, cuando se estén bañando, literal, presten atención a ese momento que es deliciosísimo. Si están comiendo con sus seres queridos, pues disfruten de estar conviviendo con esas personas que en ese momento se está teniendo la dicha de compartir los sagrados alimentos. Si están trabajando, estar disfrutando, Francisco, de nuestro trabajo. Trabajar es, bueno, una oportunidad maravillosa que tenemos de poder ofrecer a los demás nuestros dones y talentos, ponernos al servicio de los demás. Así es de que pues también a disfrutar del trabajo, quitando la connotación del trabajo como algo difícil o algo cansado o estresante. Si el trabajo nos estresa, seguramente no estamos haciendo lo que verdaderamente amamos y para lo que estamos hechos. El trabajo sí nos puede llegar a cansar, un cansancio físico normal, natural, pero no se vive en constante estrés cuando se ama lo que se está haciendo. Así que pues invitarlos a estar muy, muy atentos de qué es lo que estamos haciendo, esto es lo que quiero hacer. Si no lo quiero hacer, hago cambios, disfruto de lo que estoy haciendo en ese momento, estar presente en el momento presente todo el tiempo. Si me cacho que me voy mucho al pasado, traerme al presente, siendo muy amable conmigo, no necesito ponerme conflicto conmigo mismo de, ay, otra vez estoy yéndome hacia el pasado, sino muy amablemente me regreso al presente. Esas serían acciones concretas, Francisco. Muchísimas gracias por compartir, Mary. De verdad, tenemos mucho que aprender. Gracias por compartir este tema. Y quisiera saber cómo podemos saber, dada la redundancia, quisiera preguntarte cómo podemos saber si estamos viviendo plenamente. Claro, mira, pues es súper fácil, Francisco. Cuando estamos viviendo plenamente, en el pecho, en el centro del pecho, en nuestro corazón, podemos sentirnos expansivos, podemos sentirnos en paz, podemos sentirnos radiantes, se siente una sensación de que estamos en el lugar correcto, que estamos en el lugar que queremos estar. Cuando no estamos viviendo plenamente, bueno, vamos a vivir en estrés, vamos a vivir enojados, vamos a vivir peleando o sintiendo que luchamos con todo y con todos. Vamos a sentirnos desgastados, incluso el cuerpo nos lo puede reflejar enfermándonos constantemente o teniendo accidentes constantemente. Entonces, ¿cómo saber que estamos plenos, que estamos viviendo plenamente, hay una sensación de paz y de expansión en nuestro corazón. Nos podemos sentir muy cómodos, pero cómodos no en el sentido de comodidad, de ocio, sino cómodos viviendo nuestra vida y estando en nuestro cuerpo. Si no nos gusta nuestra vida, no nos gusta nuestro trabajo, no nos gusta la pareja con la que estamos, no nos gusta la familia en la que estamos o en la que formamos parte, no nos gusta el lugar en donde vivimos, nos la pasamos quejándonos que si del tráfico, que si del calor, que si de la situación económica, que si de los dirigentes o las autoridades del país, bueno, pues ahí seguramente algo está bloqueando el que vivamos nuestra vida a plenitud. Una persona que está viviendo su vida a plenitud busca hacer lo mejor que puede con lo que la vida le presenta. Porque tampoco vivir en plenitud significa que vamos a vivir felices eternamente ni constantemente. Plenitud es estoy en paz, estoy satisfecho, satisfecha con lo que estoy haciendo con mi vida y lo que estoy aportando al mundo. Eso es plenitud, Francisco. Muchísimas gracias, Mari, por compartir. De verdad que entre más tratamos de aprender, es como que falta todavía mucho más. Así que vamos a siempre estar compartiendo esto. Y lo bueno que va a quedar en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive para que podamos... Y sobre todo sabemos que hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar este mensaje tan poderoso que brinda aquí el Café de las Mañanas a través de Mari. Y la verdad que estamos infinitamente, estamos tomando notas aquí todo el equipo, así que vamos a ir poco a poco incorporándolo y hay cosas que sí tenemos que modificar de nuestro diario vivir, así que vamos a tomar acción en ello. Quisiera preguntarte, Mari, ¿qué lecciones de vida se suelen aprender al vivir una pérdida y su duelo? Es como muy difícil entenderlo a veces, esto, ese concepto de aprender, ¿no? De justamente cuando has perdido un ser querido tan cercano. Cuéntanos. Así es, Francisco. Mira, una pérdida, y aquí podemos hablar de cualquier tipo de pérdida significativa, no solamente de perder un ser querido, sino, por ejemplo, llega un huracán y acabó con nuestro patrimonio, destruyó nuestra casa, o llega una enfermedad y pues anula, por ejemplo, mi capacidad de trabajar, o pierdo una capacidad, caminar, ver, algo. O pierdo una relación bonita, ¿no? O que creía yo bonita, una relación de pareja, una amistad. Y sí, pues también aquí incluimos, por supuesto, las pérdidas de seres queridos. O pierdo el trabajo, cualquier pérdida. O mis hijos crecen y se van, porque también eso los padres lo experimentan como pérdida. Cualquier pérdida significativa que nos lleve a vivir procesos de duelo. ¿Qué se aprende, Francisco? Bueno, pues se aprende, número uno, que la vida es cambio. Esa es una lección fuerte si no la hemos trabajado con anterioridad. La vida es cambio y la vida no va a permanecer sin alteraciones solo porque nos gusta nuestra vida. Por ejemplo, podemos llegar a esos momentos de plenitud de los que les hablaba hace un momento, pero eso no significa que la vida va a ser inalterable. Porque, por ejemplo, estoy muy plena viviendo donde vivo y resulta que por mi trabajo me tengo que mudar. Y bueno, pues ahí se nos presenta una pérdida, un duelo y un aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Que la vida es cambio y que hay ciclos que se tienen que cerrar y siempre después de un ciclo que se cierra, inicia uno nuevo. Que los cierres, pues por supuesto que duelen y los inicios asustan, Francisco. Entonces, bueno, pues ese es uno de los aprendizajes. Otro de los aprendizajes, pues es a ir soltando apegos. Las pérdidas y los duelos nos llevan a ir desapegándonos. ¿Qué es desapegarnos? Bueno, pues que no considero que mi vida dependa de un trabajo, una persona, una situación, una casa, sino comprender que todo lo que necesito está en mí y que lo material o lo externo no me hace ser quien soy, y que si una etapa se cerró es porque viene una nueva y no me define a mí esa persona o esa situación o ese bien material, sino que tener consciente que quien me hace ser quien soy es lo que hay en mi interior y lo que puedo ofrecer a los demás. ¿A qué más nos va a llevar? Bueno, pues también nos va a llevar a que redefinamos nuestra vida. Cada pérdida, cada duelo nos va a llevar a una reconstrucción de nuestra vida, y en esta reconstrucción, pues crecer es ir dejando creencias atrás. Por ejemplo, un divorcio pues me va a llevar a tener que dejar la creencia atrás del matrimonio para toda la vida, porque pues en mí ya no se aplicó. Entonces, pues suelto esa creencia para abrirme a una creencia diferente, no digo ni mejor ni peor, solo diferente, en la que pues mi creencia va a ser ahora que el matrimonio para toda la vida, siempre y cuando pues ese matrimonio no te cueste tu vida, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pues nos va a llevar a cambiar de creencias, a dejar creencias atrás, porque eso es crecer. Crecer nos va a implicar forzosamente ir dejando creencias atrás e irlas reemplazando por creencias que se adapten a nuestra nueva realidad. Porque si, por ejemplo, si yo digo que, no sé, vivir hasta viejitos juntos con mi, pero resulta que mi esposo fallece antes de llegar a la vejez, híjole, pues ahí ya no se aplicó y tengo que readaptarme a mi realidad, reconstruirme y formar nuevas creencias. Así es de que, bueno, las lecciones es, la vida es cambio, crecer nos lleva a hacer cambio de creencias y pues también a disfrutar lo que se tiene cuando se tiene y a dar gracias a eso que se tuvo cuando ya no se tiene. Cerrar los ciclos desde el agradecimiento, Francis, cerrarlos. Nos vamos de ahí o intentamos cerrar ese ciclo desde la queja, desde el rechazo a la realidad como es, desde el sentirme víctima, por ejemplo, no sé, muere un ser querido y yo le reclamo a Dios y a la vida y así vivo hacia el futuro, ¿cómo es que me arrebatas esto yo que soy tan buena? Por ejemplo, solemos caer en esas conductas cuando en realidad pues hay que llegar a la comprensión de agradecer el tiempo que se nos permitió. Hay una persona en España, me parece, un director técnico de un equipo de fútbol profesional, no recuerdo el nombre de este señor, que muere su nena de 9 añitos, una nena de esas personitas con mucha luz, con mucha alegría, que era, bueno, pues ahora sí que el integrante de la familia que pues hacía vivir esta vida a plenitud. Enferma de cáncer esta nenita, muere con 9 añitos, y el aprendizaje que hoy comparte este padre, más allá de su profesión que lo llevó a la fama, sino el padre que dice, pues yo en lugar de lamentarme por su muerte, agradezco a Dios que me permitió ser su padre y gozarla 9 años. Estas son las lecciones que nos lleva la vida y los procesos de pérdida, el agradecer lo que sí nos dio, lo que sí nos aportó. O por ejemplo, cuando se cierra un ciclo en el trabajo y pues fue un trabajo que nos desgastó, que tuvimos un mal jefe, pues incluso en esos procesos hay que agradecer, porque te puedo asegurar, Francisco, que cuando se tienen esos aprendizajes, esa persona nos aportó mucho. Nos aportó pues a valorarnos, nos aportó el hecho de aprender a poner límites y pues a buscar nuevos horizontes y no ponernos cómodos en donde no estamos siendo respetados, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues las lecciones de vida es que la vida es cambio, a crecer dejando atrás creencias y reemplazarlas por otras que se adapten a nuestras nuevas realidades, adaptarnos a nuestras nuevas realidades, reconstruir nuestra vida y cerrar ciclos desde la gratitud, Francisco. Esos son los grandes aprendizajes que nos traen las pérdidas y los duelos. Muchísimas gracias por compartir. También la historia es de Luis Enrique, en español, y él es el entrenador actual del Paris Saint-Germain, el PSG, que justo acaban de ganar la Champions, la Liga de Campeones, antiguamente, ¿no? La Champions League. Y justamente él dijo, en la declaración, dijo, a ella le hubiera gustado estar aquí. Dijo, se lo dedico a ella. Muy bueno. Perdón. Mari, ¿qué legado te gustaría dejar al mundo al respecto de vivir y morir? Gracias, Francisco, por completar el dato. Yo soy mala para los nombres, pero sí recuerdo las historias. Bueno, pues, ¿qué legado, Francisco? A mí me encantaría y todavía tengo mucho por hacer. Espero me dé vida para lograrlo, pero me gustaría dejar un aporte respecto a la cultura que tenemos del vivir y el morir. Es eso en donde me encantaría dejar un legado, y también un legado que me encantaría trabajar y poder dejar a las siguientes generaciones es la comprensión de sanar nuestras heridas antes de tomar dos decisiones bien cruciales en nuestra vida. Sanar nuestras heridas antes de elegir profesión y antes de establecernos en pareja fija, ya sea unión libre o matrimonio. Me encantaría poder aportar ese legado que hiciera ese cambio en cómo se vive ahorita, en este miedo al morir, pues dejar este legado en donde se haya creado una cultura sobre el vivir y el morir y el sanar nuestras heridas antes de tomar estas dos decisiones cruciales. Francisco, para allá trabajo, en eso trabajo. Cada vez que trabajo con alguien en consulta, pues me gusta sembrar esas semillas de la importancia de aprender a vivir comprendiendo nuestra mortalidad, comprendiendo la muerte y comprendiendo la importancia de sanar nuestras heridas antes de tomar esas dos decisiones cruciales, elegir profesión y establecernos en pareja fija. Muy importante, y estamos conscientes de todo lo que nos aportas a nuestra vida, a mi vida personal, a mi vida de equipo, con muchos y otros temas que son de índole personal, pero tú has ido ayudando poco a poco y a entender un poco mejor las situaciones que suceden, y así hemos podido cambiar, adaptarnos y mejorar como seres humanos, lo cual te agradecemos infinitamente. Y sabemos todos tus pacientes también que, creo que sí dice pacientes, no soy el término, pero sabemos de que están agradecidos y que siempre están ahí para referir a más personas que necesitan ese profesional comprometido, ese profesional que tiene el conocimiento y las herramientas para poder que uno viva mejor, vivir viviendo. Vamos a ponerlo así. Gracias por ello, Mari. La vida es un regalo muy valioso, y vivir presente, en el presente, como dices, es la forma de vivirla a plenitud. ¿Qué prácticas o hábitos nos ayudan a estar más presentes en el día a día? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué podemos tomar notas, Mari, para poder hacer esto? Claro que sí, Francisco. Bueno, mira, ¿qué prácticas? Pues una de las prácticas que ayuda mucho a estar presente en el presente, que nos ayuda a aterrizar y bajar esa aceleración del mundo moderno en el que vivimos, pues es la meditación, el mindfulness, yoga, por ejemplo, la oración también. Yo recomiendo más la oración que el rezo, porque en mi opinión muy personal, el rezo es la oración de alguien más. Y yo te puedo decir que siento más unión con ese ser mayor que yo llamo Dios desde una oración que desde un rezo, pero cada quien es libre de hacerlo como mejor pueda sentir esa conexión. La oración, la meditación, una de las meditaciones que recomiendo es el mindfulness. Hay meditaciones muy pequeñas de 10, 15 minutos, porque a veces cuando decimos meditación, Francisco, las personas pueden llegar a pensar que estoy hablando de estar en ese estado de evasión o de dejar todo atrás y estar pues solamente en esa mente en blanco que se tiene esa forma errónea de meditación horas y horas. Y no, la verdad es que hay meditaciones de 10, 15 minutos, una oración de 2, 3 minutos, en donde eso nos va a ir enfocando en lo que realmente queremos vivir. Sí es oportuno el hecho que nos demos esos espacios para nosotros mismos, o por ejemplo, hacer ejercicio en la naturaleza. Para mí me parece mucho más enriquecedor que en un gimnasio donde estamos pues con un ambiente un poco más, digamos, estéril de naturaleza, que para mí la naturaleza me parece un elemento que nutre mucho el alma, además de la vista, ¿no? Que es, bueno, bellísimo hacer ejercicio en un lugar rodeado de naturaleza y de los sonidos de la naturaleza. El poder ir también de vez en cuando, conforme la situación lo permita, a un lugar con agua natural, es decir, un río o la playa, también nos va a ayudar como a ese conectarnos con nosotros mismos y con esa divinidad que existe, que nos guía. Esas para mí son prácticas que pues yo las recomiendo mucho. Además de escribir, ya si no se tiene esas oportunidades, bueno, escribir también nos permite como que venir al presente, estar presente en el presente. Algunas personas prefieren hablar y entonces pues hablar en terapia es sumamente enriquecedor porque nos van a traer presente, nos van sí, pasado, pero para que tú puedas estar crear un presente más adecuado a lo que quieres vivir. También el tener conciencia de cómo pensamos, Francisco, es bien importante. El tener en cuenta que nuestros pensamientos nosotros los creamos y esos pensamientos van a generar emociones y esas emociones van a generar reacciones o acciones. Así es de que es muy importante estar muy atentos de cómo estamos pensando, de si mis pensamientos ya se me fueron a otro momento que no es el que estoy viviendo, traer mi mente a este momento. En este momento me centro y lo disfruto al máximo. Esos serían hábitos o prácticas que les puedo recomendar para estar presente en el momento presente. O ya si, bueno, se nos olvidó todo, bueno, por lo menos darnos un minutito para respirar de forma consciente. Cuando respiramos de forma consciente, y hay muchas técnicas de respiración, yo recomiendo una muy sencilla, que es fácil de recordar, que es inhalo en tres tiempos, retengo la respiración tres tiempos y exhalo en tres tiempos. Así por un minuto, aunque sea un minuto, Francisco. De esa manera oxigeno mi cerebro y cuando oxigeno mi cerebro, todas mis capacidades mentales y todas mis funciones cerebrales se activan y de esa manera puedo realizar mejor la actividad que estoy haciendo y tomar mejores decisiones, además de que mi mente se vuelve muy activa y me hace llegar muchas opciones de solución para esa situación que estoy viviendo. Así es de que pues estas son acciones, prácticas o hábitos que te puedo recomendar, les puedo recomendar para trabajar en ese vivir a plenitud, presente en el momento presente. Muchísimas gracias, Mari, por compartir. Ya hemos tomado notas, así que vamos a tomar acción, como dije, sobre ello, porque queremos tener una mejor calidad de vida y entender este tipo de temas. Sé que es difícil al principio, lo digo por experiencia propia, así que vamos a poco a poco a ir modificando para vivir mejor. Mari, se nos acerca el momento de dar a conocer el resultado de la encuesta perdón, del día de hoy, pero antes quisiera preguntarte brevemente, si nos pudieses responder, ¿qué suele enseñar la muerte sobre el amor y sobre las relaciones? Bueno, pues la muerte nos enseña que no tenemos toda la vida del mundo. Dicen, hay más tiempo que vida. Pues sí, pero ya no lo vamos a vivir. Así es de que sobre el amor, pues importante el resolver nuestros bloqueos en nuestras relaciones, del tipo que sean nuestras relaciones, y que el amor es lo que nos va a dar esa energía de vida para sostenernos en procesos de muerte. Y sobre las relaciones, que es súper importante, Francisco, establecer relaciones significativas, relaciones profundas, y evitar estas relaciones superficiales que en esos momentos en los que necesitamos sostenernos de nuestros seres queridos, si no hemos fomentado relaciones significativas, relaciones profundas, pues nos vamos a ver solitos. Entonces es muy diferente llegar a una enfermedad, por ejemplo, y que se quede con nosotros el esposo o la esposa, a que hayamos tenido una relación superficial en donde llega una enfermedad y el esposo o la esposa dicen, pues mira, con permiso, porque esto no es lo que yo quiero, pues yo solamente estaba aquí mientras las cosas iban bien. Y pues muy diferente que en un proceso de enfermedad, por ejemplo, seamos cuidados por nuestros seres queridos a que desafortunadamente nos veamos solitos o pues si se tienen los recursos, ser cuidados por alguien a quien se le paga. El amor con que cuidan los seres queridos de una persona cuidadora, que si bien hacen su labor con mucho amor, pero pues es diferente, la profundidad del amor es diferente. Así es de que nos suele enseñar la importancia de sí relacionarnos desde el amor y sí fomentar relaciones significativas, Francisco, y no solamente relaciones superficiales. Por ejemplo, yo me encuentro con personas que pues tuvieron abundancia, la vida los bendijo con abundancia y se encargaron de estar como en muchos eventos sociales y eventos sociales para todos lados, y llega una enfermedad donde, bueno, nos impide tener ya esa vida social y también se llevan nuestros recursos económicos, y ahí nos damos cuenta que nos quedamos solos porque esas relaciones sociales pues eran solamente eso, relaciones sociales para el disfrute, pero que ni siquiera nos conocen realmente ni los conocemos realmente, y que pues no se van a quedar en esos momentos en donde la vida cambia. Así es de que pues importante relacionarnos desde el amor, establecer relaciones profundas, relaciones significativas, en donde realmente se formen vínculos, Francisco, vínculos de amor que estén para nosotros y estemos para ellos en lo bonito, pero también en lo difícil, en lo alegre, pero también en lo doloroso. Eso es sumamente enriquecedor, es una enseñanza que nos suele dejar la muerte, Francisco. Además, pues lo que ya hemos hablado, que el tiempo pues, que estemos aquí en la vida es limitado, así vivamos 100 años y hay que disfrutarlo, y hay que disfrutar la vida cada día. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo, Mari, gracias por compartirlo. Antes de pasar a conocer el resultado de la encuesta, vamos a brevemente a compartir el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Damos la bienvenida a Carmen Poeta Justo, quien acaba de ingresar de WhatsApp. Muchas gracias y bienvenida. También tenemos mensaje de maestra María Libra de Hinojosa, que nos dice: buenos y luminosos días, hoy desde Mérida, Yucatán, con agradecimiento porque puedo amar los niñas y niños. Bendiciones luminosas progresivas para siempre, para todos. Abrazos mágicos luminosos. Muchas gracias por el compartir. Gracias. También ahí estamos dando saludos. La frase del día. Gracias, Mari. Paquita Lobo Cobo Gómez nos dice: ve y no. Ok. Gracias. No sé qué quiso decir, pero agradecemos. A Paquita Cobo también desde Francia. Marité Cornejo estuvo ayer con nosotros en Jueves Culturales. Gracias. Nos dice: para mí pensar en la muerte es un final y un comienzo. Ahora estamos en la tierra. Disfrutemos con alegría, tristeza, nuestra vida. Marité Cornejo, Francia, nos dice: un cordial saludo a todos los editores del mundo. Luna 9 Radio Digital y a ustedes un abrazo. Gracias, de verdad. También nos habían escrito en las otras plataformas. Deme un segundo. Agradecemos siempre el apoyo que nos brindan. Y tenemos a Amancia Campos Jones desde Panamá. Fuerte abrazo. O Andrea Aranda Vigo. Gracias. También Ruth Parra. Ahorita comparto el saludo. Este es en Instagram. Y también para Marité Cornejo también en Instagram. Ahí estuvo compartiendo. Nos dice Ruth from New Jersey: todo depende del nivel de conciencia con respecto a la muerte de la persona. Enferma puede dar ansiedad saber que ya va a morir. Muchas gracias por su compartir, por dejarnos saber su opinión, como siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya nuestra familia de Luna 9 en México, en Estados Unidos, en España, gracias por estar en sintonía en estos momentos. Y el resultado, vamos a recordarles la pregunta brevemente, que estamos con el tiempo. La pregunta del día es: ¿consideras que estar conscientes de que vamos a morir nos puede ayudar a disfrutar a plenitud la vida? La mayoría ha respondido la opción A, ha elegido la opción A, que dice sí, totalmente. Ser consciente de la muerte me motiva a valorar más cada momento. ¿Cuál es tu feedback, cuál es tu apreciación, Mari, acerca de la respuesta que ha elegido nuestra familia de Luna 9 Radio Digital hoy? Pues Francisco, me alegra que haya más conciencia. Y sí, definitivamente sí. El poder conocer sobre la muerte nos ayuda a vivir nuestra vida más plenamente. Sí, más gracias. De verdad que siempre agradecemos el constante apoyo que nos brinda nuestra querida familia de Luna 9. Y estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando acerca del tema spoiler. Todos vamos a morir. Mientras tanto, aprendamos a vivir viviendo. Porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes para ampliar nuestra mirada y sobre este tema. Para finalizar este intro, nos gustaría que nos compartieras, María Luisa, qué mensaje final te gustaría dejarle a nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy. Pues Francisco, la invitación que les hacemos constantemente, vivir viviendo, y vivir es vive y ayuda a vivir. Y bueno, pues les invito a disfrutar el hoy, que es lo que sí tenemos seguro, Francisco, el hoy, este día en el que los que pudimos amanecer estamos disfrutando. Entonces, estar presentes en el hoy, pensar en lo que sí queremos vivir y ir por ello. Buscar la manera de vivir aquello que realmente queremos vivir, confiando en que pase lo que pase, recordemos que lo que Dios permite, Dios lo asiste. Así es de que pues les invito a disfrutar su día totalmente presente en el presente de Francisco. Muchísimas gracias y aprovecho antes de despedirnos. Primero con preguntarte cómo te pueden contactar, cómo te encuentran en las redes sociales, Mari, para conocer más de esta gran labor que realizas como terapeuta sistémica y tanatóloga, y sobre todo que puedan solicitar una cita contigo. Cuéntanos. Claro, Francisco, me pueden contactar a través de este medio, Luna 9 Radio Digital, y en mis redes sociales me encuentran como Mari Alcalá, y me pueden contactar también por mensaje de WhatsApp al +52 314-109-8502. Excelente, muchísimas gracias. Aprovecho para agradecerle esta iniciativa que hemos tenido en nuestro equipo de diseñar la encuesta también en las historias de Instagram. Brevemente, Lorena Paula Lisandredo, también para Ruth, hasta West New York, Cristina Torres, Francisca Cobo Gómez, Sisi Torres, y también Galletas Naturales Prianiki. Gracias por la interacción, ahí estamos viendo que las personas están votando. Muchas gracias y también lo han compartido. Muy interesante esta nueva iniciativa de nuestro equipo de poder también incursionar en las votaciones a través de las historias de Instagram. Muy, muy interesante, muy llamativo. Y aprovechamos, Mari, para saludar a todos los padres en su día este domingo. Ya tan rápido es el Día del Padre. ¿Algún mensaje que quisieras compartir para nuestros padres de familia que están escuchando Luna 9? Bueno, pues a todos felicidades y agradecerles esa fuerza de vida que transmitieron a sus hijos y que transmiten a sus hijos. Que sin ellos, sin los padres, pues no habría madre, Francisco. La mamá existe gracias a que existe el padre. Así es de que, pues invitarlos a todos a disfrutar de este día y hacerse conscientes de la gran labor que es el ser padre. Excelente, gracias. Doris nos dice, qué bonita frase, María Luisa. Lo que Dios permite, Dios lo asiste. Muchísimas gracias por compartirlo. Y así hemos llegado al final y saludamos a todos los padres en su día. Gracias por esa labor, por esa misión que tienen de forjar hombres y mujeres de bien. Y no existe madre sin padre, así que existe la dualidad. Y vamos a valorarlos, a honrarlos a ambos y agradecer todo lo que nos han brindado en esta vida. Y así hemos llegado al final de esta 16ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos de que haya sido de su agrado. Y pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final de este programa. Aprendimos mucho el día de hoy. Nos llevamos tarea, Francisco. En Creciendo Juntos nos gusta dejar tarea para este crecer juntos. Y para este fin de semana la tarea es reflexionar acerca de si están viviendo lo que quieren vivir, estamos viviendo lo que realmente queremos vivir, y si no, ¿qué te está impidiendo a vivir lo que quieres y hacer los cambios que se puedan hacer para poder llegar a ese disfrute de la vida a plenitud? Disfrutemos de los milagros cotidianos, Francisco, de nuestra vida. Comprendamos que nuestra vida está colmada de milagros cotidianos, de bendiciones. Lo natural es que nuestra vida esté colmada de bendiciones siempre. Si no los podemos ver, hay que ver qué está pasando para no poder ver esas bendiciones y no poderlas disfrutar. Pero la vida es bendiciones constantes. Disfrutemos de esos milagros cotidianos. ¿Qué son los milagros cotidianos? Disfrutar de un nuevo amanecer, poder tener la dicha de decirles te amo a nuestros seres queridos, disfrutar con ellos de los alimentos, de un paseo, de disfrutar de nuestro trabajo. Tener trabajo es un regalo invaluable, Francisco, y quienes no lo tengan pueden validar esto que estoy diciendo. Cuando no hemos tenido trabajo, quien hemos vivido esta experiencia, hoy podemos saber que es un gran regalo que la vida nos permita poder ofrecer nuestros dones y talentos. Así es de que invito a disfrutar de cada milagro cotidiano que tenemos, de la salud, de la vida, del amor, de nuestras relaciones y de todo cuanto la vida nos ofrece, de este viernes. Muchas gracias, Luis. Gran tarea. Hoy me quedo con vivir de mente, de aprovechar el tiempo y lo que hago con él. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Muchísimas gracias a todos. A nombre del equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia, acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchísimas gracias y mañana acompañen a Mari en vivo en nuestro canal de YouTube con otro interesante relato de vida. Suscríbanse y activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cada vez que subimos contenido. Estamos como FEM, F-E-M, FEM International TV, todo junto y en minúscula, FEM International TV. Ahí con el arroba nos busca youtube.com/@FEM International TV y nos pueden etiquetar hasta en sus videos. Así que ya saben, activen la campana, sigan a Mari mañana que va a estar en vivo y no se lo pueden perder. Esto es al mediodía, hora de New York, 11 horas de Colombia, de Perú, 10 de la mañana, hora de México. Así que, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital, el de FEM International Group, termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana en la sección de Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense siempre de tener en cuenta el horario de verano de transmisión de nuestro programa según su país, ya que Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Los dejamos con la programación automática de Luna 9, pero antes los invitamos a disfrutar de este clásico tema de Viejo, mi querido viejo. Y la verdad que un abrazo a todos los padres en su día. Gracias por tanto y por todo. Mari, gracias por compartir este tema tan importante. Nos despedimos. Cuídense y feliz fin de semana. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Es un buen tipo, mi viejo, solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto.